Centro Clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Un poco de sol, verde, una bicicleta y una brisita fresca. Pura vida. Miércoles 7 de la tarde por La Bemba. Escuchábamos a Aretha Franklin haciendo Rocksteady. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pura Vida. Son las 7 y 9 minutos de la tarde. Muy buenas tardes, Vanessa Pollón. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pame? ¿Cómo estás? ¿Ya te hicieron una broma hoy? Sí, bueno, sí, la vida misma me hace bromas permanentemente. Adelante, sí, sí, estamos en casa. Acaba de llegar Lucas Furfaro. Toc, toc. ¿Quién es? Hoy es el día de... Pero estamos al aire, irresponsable, encima que llega tarde. Este hippie tecnológico. Se hace el canchero gato. ¿Cómo le va? Bienvenido, lo extrañábamos, nuestro operador. Muy, muy, pero muy buenas tardes. Bueno, contentas todos aquí de tenerte nuevamente. Igual yo. Bueno. Mi nombre es Pamelit y hasta las 8 de la noche vamos a estar haciendo este que es el último programa del 2011. Y en febrero volvemos con ustedes con más Pura Vida. ¿Qué tenemos hoy en este programa del día de la... Ah, Lucas Furfaro, ahora sí, que está aquí. Sí, hola, hola. ¿Cómo andás? Qué lindas que están las dos. El verano las puso. Gracias. El verano y el último programa nos producimos para estar bellas. Fiesta de fin de año ahora. Fiesta de fin de año. Fiesta acá, fiesta de cuatro en el estudio. Epa. Bueno, lo dejo a libre albedrío de... escucha. Bueno, ¿qué tendremos hoy? Música. Vamos a hacer un compiladito, como un top 10 de los mejores temas de estos 16 programas. Hoy cumplimos el programa número 16. Que nos propongan también, ¿no? Si recuerdan algo, si les quedó una pregunta pendiente de un programa anterior, algo, que nos manden mensaje, que estamos con todas las luces para responder. Eso, por favor. Y hoy se sortea el último aviso clasificado que nunca sucedió. Hoy se sortea. El que escribe un aviso clasificado hoy se gana un premio sorpresa. Acuérdense, avisos clasificados. Pero que existe, sorpresa que existe, no es que un premio de verdad. Sí, sí, así como los avisos un clasificados. Un señor premio. Un señor premio, tal cual. Así que vías de comunicación en el aire, ya mismo, al 5031-4713, interno 640. Ahí pueden... Eso, marcar el teléfono como está haciendo alguien ahora mismo. O en nuestro facebook.com/puravidaradio. Y también pueden visitar el blogspot, que es puravidaradio.blogspot.com. Y la temperatura en Buenos Aires, les comento ahora que está lindo el tiempo. Unos 27 grados de máxima fue hoy, ahora deben andar por los 25, según mi termómetro epidérmico. Pronóstico, el mejor para los próximos días. Vamos a tener una noche de Año Nuevo muy linda. Los próximos días vienen bien también. Un diciembre que no es el diciembre que estamos acostumbrados, porque está con una brisa fresca, ¿no? El 24 de la noche estuvo fresco. Claro, parece ese clima de Mar del Plata. De día calor, a la noche hay que ponerse la camperita. Tal cual, es lindo eso. Bueno, ¿y qué otra cosa? Vamos a estar como recordando los mejores momentos de todas nuestras entrevistas que vinieron las personas a visitarnos a nuestra columna verde. Vamos a estar hablando de eso, de todo lo que hemos aprendido. Yo el otro día decía, loco, aprendí un montón de cosas este año. En estos meses de pura vida, la verdad que cada uno de los invitados me sorprendió con nuevas propuestas. ¡Qué bien! Y además, bueno, también vamos a estar recordando algunas columnas ecológicas. Todas. Todo de Tecnoeco. Todas estas novedades que nos estaría bueno votar. El mejor invitado, la mejor columna. El mejor en el sentido de o porque te nos divirtió o porque los premios pura vida. Sé, claro, los premios pura vida. Pero bueno, sobre todo, mucha música. Mucha música y así empezamos en esta hora de pura vida. Arrancamos con un artista que nos vino a visitar. Ella estuvo con nosotros tocando la guitarra. Lucas cayó enamorado, así como en silencio. No digo nada yo. De ella, que es un sol, haciendo No Me Conviene. Escuchamos a Anabela. No me conviene tu amor, no, no. Qué lindo, Anabela, ahí sonaba en pura vida. Un saludo muy grande, Anabela. Bueno, saludos de Lucas para Anabela, especiales. Ahora me enteré justo que se rompió el término. Hola. Hola, ¿qué tal? Se rompió el termo y, oh, pucha, qué mal cuando se rompe el termo, viste que de repente se cae y se rompe para siempre. Sí, ya está. Solo tienen una vida nada más los termos. Eso. Pero no se rompe para siempre, porque a lo de ver afuera te puede servir. Porque está el repuesto de la famosa marca Lumilagro, que compras la parte, el repuesto nada más, y el plato, el plástico, te sirve. Te sale 15 pesos. Que es repuesto, menos, 10, mucho más barato. 10 pesos, 15 pesos, que es mucho más barato que comprarte otro termo. Por un lado aprovechamos porque no tirás tanto plástico, reutilizamos eso. Por otro lado, el gato contento porque se le rompió el termo acá a nuestro operador. Y está lleno de calcomanías, pobre, no le daban lástima tirarlas, tiene razón. Cada calcomanía de algún viaje, de algún evento, de alguna novia, será gato, no sé. Opa. Te vamos a regalar el repuesto, no, así no tenés que tirar las calcos, no te preocupes. El termo de la bemba. El termo de la bemba, bueno, muy y bien. Y me preguntó también qué va a hacer con los vidrios rotos. Va a entrar a www.donderreciclo.org.ar y va a llevar los vidrios rotos para allá. ¡Excelente! Continuamos en Pura Vida con más música. Ahora sí, escuchamos a Coco Bachi, Too Young to Be My Lover. A girl like you will cause worries into my world. Cause if I pick you up, girl, it's pain and misery for me. Cause you're a girl that is so rude as can be. Like, boy, go home to your mama, go home to your papa, you're too young to be me lover, my lover. La Bemba, voces que avanzan. No, qué cumbia. Si nosotros hacemos murga. No, qué murga. Si nosotros hacemos radio. Para, ¿hacemos radio? Algo más, papá, el programa de los descarrilados, el Parque Avellaneda, por supuesto. Martes a las 18 horas. FM La Bemba, 91.3.

Y bueno, un desastre. Y bueno, ahí está el Día de los Santos Inocentes y acá nos la pasamos haciendo joda. ¡Feliz Día de los Inocentes! Y así, pero bueno, se la vi. ¿Pero es 28? 28. Hoy mismo, claro. Hoy es 28, perfecto. A ver, vamos a conmemorar momentos gloriosos de Tecnoeco. El otro día, ¿sabes que estaba hablando justamente de eso? De todos los temas que fuimos tocando acá y hay algunos que recuerdo y los vamos a compartir. El último, la verdad es que fue una noticia bastante importante. Vos me reías, Pame, con la cara que estaba poniendo cuando lo contaba respecto a lo de los servidores de Facebook. Sí. Que abrieron las puertas y ahora cualquiera lo puede tomar el diseño. Me acuerdo el comentario de Kikucho con el oyente Kikucho que decía de las zapatillas ecológicas. Las zapatillas esas que se decía que se pisabas un charco y se te desintegraban. Pero bueno, no, unas zapatillas europeas de 5 euros. 5 euros que eran, me acuerdo, pintadas con todos materiales biodegradables. El otro día me recordé algo, leí en una revista que hay una marca de las primeras marcas, no sé si Adidas, Nike, un mismo Topper, que lanzó ahora unas zapatillas ecológicas acá en Argentina. Habría que chequearlo. Mirá qué bueno. Creo que están la suela del zapato está reciclada, no sé si con material de tapitas o algo así. Ajá. Y también tiene, en vez de ojales de metal, también estar hechos reforzados con hilos. Tienen distintos materiales que supuestamente habría que chequear bien cómo están hechas, pero es, bueno, está bueno que esté acá. No, porque no esto... creo que valga 2 euros como esa, bueno. Seguramente no. Pero bueno, por lo menos. Y sí, ahora van a salir todo tipo de prendas y accesorios. Bienvenido, Gato, al estudio. Hola, muy buenas tardes. Directamente de este lado, no más de la consola. No, es que ahí. Bueno, dejé ahí todo. Estamos como en... Es una anarquía. Claro, es como estamos en piloto automático, podríamos decir, el comandante. Vos, Gato, ¿qué recordás de las columnas Tecnoeco? Yo me tomé muy en serio la bici. Eso. Bien. Por lo que adquirí una 0 kilómetro, está ahí. Con 6 cambios. Con 6 cambios de paseo, se le llaman híbrida, que es como mountain bike y... De tipo playera. Como los autos, los híbridos que funcionaban a... Hablamos de los autos híbridos. Biodiesel y qué más, ¿no? Eléctricos y de nafta. Eléctricos y nafta. Y con lo de la bici siempre me acuerdo a Vane diciendo... No es que es sinónimo de que te hacinás, ¿no? Al contrario, vas andando en bici y te refrescás. Y bueno, estos días de calor está bárbaro, no tenés calor andando. Y menos que menos si usás una sudadera como la que tiene puesta el Gato, mostrando los músculos y refrescando las axilas. Se ponen locas las chicas del barrio. A mí me conmovió el baño que nos presentaste. El baño todo en uno. Una. La bacha, la bañadera y el inodoro. Todo ese mueble baño me pareció genial. Estaba bueno, no sé si la gente recuerda que reciclaba el agua. O sea, la que vos usabas para lavarte las manos, eso iba al... A la mochila del inodoro. Sí, exacto. Gracias, no me salía. Y después eso es usado para que se vaya la pichona. Eso, y ahí no gastabas nada de agua. ¿Qué más? ¿Qué otras cositas hemos aprendido? Recuerdo la pasada de Ecovolta por acá. Ah, sí, pero eso es otra sección. En el bloque que viene tenemos para hablar de los invitados que... Ahí le vamos a sacar el cuero a los invitados. Sin ellos presentes, uno más lindo que el otro, el invitado, la verdad que hemos tenido grandes personas, nos acompañaron. Recuerdo cuando charlamos de la página, que tuvo mucha repercusión, donde reciclo. Dondereciclo.org, donde Andreita Villarino ya recicla, una oyente. Muy bien. Ya se acercó al punto más cercano de reciclado en Palermo. Muy bien. Recuerdo la casa ecológica, que era ecológica en cuanto a los materiales que usaba, mantenía el frío y el calor para no gastar tanta electricidad. Ajá. El consumo de los electrodomésticos. Eso prestan atención ahora, ¿no? Muy bien. Yo me compré una heladera sabiamente con los consejos. Mirando la etiqueta. Exacto, que recuerdan que tenía letras A, B, C, D. Y depende de eso. Una implicaba... clase B conseguí. Bien. ¿Cuál es dentro... la mejor? A o B. A. No me acuerdo si A era es la o B, mejor. Pero era en ahí. Cuanto a eficiencia, ¿no? Ajá. Es eficiente. Pero hay como hasta la letra. Sí, hay malísimas. Ahí hasta la letra H, como que te diga. Wow. Bueno, yo hace bastante que no me compro un electrodoméstico, por eso insisto tanto con los avisos clasificados de permuta, así que no tuve la posibilidad de ver en la etiqueta, pero ahí va. Entonces la A es la... La A es la que es la más eficiente en cuanto a electricidad se refiere. Atención ahora con los aire acondicionados, deben estar todos comprando. Sí, ojo. Presten atención. Hay una diferencia económica entre uno de bajo consumo, por decir de una manera, y uno común, pero creo que vale la pena. Sí, además no los prendan todo el tiempo. El otro día saltaron todos los tapones del barrio de Palermo, estaba caminando por ahí, nadie tenía luz, nadie. Y ahí están todos a full con la... En el horno. ¿Qué más recuerdo? La verdad que muchas cosas pasaron por Tecnoeco, ¿eh? Y la verdad que muchas, y lo dijiste vos al principio, me lo llevo yo y lo implemento en mi vida, ¿eh? Mis día a día. La tinta, eso. La tinta, la impresión de esa letra de, ¿cómo se llamaba? Muy buena, la Ecofont. Recuerdo la Ecofont. Ecofont que te ahorraba tinta, ¿no? Sí, ahorrabas en tinta. No recuerdo el porcentaje, pero un porcentaje importante en cuanto al consumo de tinta. Sí. Muy lindo. Bueno, un poco de todo. Después, si nos acordamos de algunas otras cositas, seguimos comentando. Obvio. Ahora continuamos con música en Pura Vida. Les prometí la selección, ahí está. Este es el tema que escuchábamos en el primer programa, en la primera edición de Pura Vida. Continuamos la tarde acá en Pura Vida con Amadou et Marianne, La Realité. Mensajes ahí en el chat de Pura Vida en www.labemba.com.ar. Martín, buen año para todos, nos desea. Dice, después hay otro, un admirador, parece la productora, que dice princesa, princesa. Claudio nos pregunta acerca de la botella para copiar las pilas, hablando de Ecovolta. Y le queremos decir que sí, que puede traer las pilas, pero en febrero, porque ahora la radio cierra, se toma un descansito enero y volvemos en febrero, así que en febrero sí puede traer las pilas. Y si no, visitar la página de Ecovolta. Ecovolta.org. Y ahí van a encontrar también, lugar, más allá de dónde dejar las pilas, también puede encontrar la botella, sale 12 pesos nada más, te compras una botellita, te dura un montón de años, vas metiendo las pilas ahí y después las desechas tranquilo. Y colaborás con la gente de Cobalt. Con la organización. Las voy a extrañar todo febrero sin verlas. Y bueno. Todo enero. Todo enero. En febrero volvemos. En enero por ahí nos encontrás en la playa, en bikini, hola, las chicas. Bueno, no las voy a extrañar tomando entonces. Sol. Y bueno, fiesta de fin de año en algún lado, ¿no? De repente, digo, bikini, no, no, fiesta. Pensé, me quedé pensando en lo de las pilas y digo, bueno, fiesta y hacer una fiesta y que todos traigan las pilas, ¿no? Y pones ahí una botella. Ojo, y es buena la idea, ¿eh? Traete la pila. Como nuestro amigo Manuel Llosa, que en sus cumpleaños pedía de regalo una foto carnet de cada invitado. Es verdad, es verdad. Y después armaba una especie de pizarrón cómico de la foto carnet de todos los invitados, y los tiene, los sigue teniendo hoy por hoy. Yo creo que ya había llevado dos, y ahí ves el cambio de look de cada persona, cómo pasa el yo tiempo. Yo hace mucho que no lo llevo, pero también he aportado con mi foto 4x4 a ese lindo collage. Eso es una buena idea, la de hacer fiestas y pedir cosas así, como pilas para no tirar las pilas en otro lado, fotos para reírse de las caras de los amigos. 2012 se viene la fiesta de pura vida, me parece, ¿no? 2012 la fiesta de pura vida, la fiesta del cambio total de frecuencia vibratoria, según los mayas. Se vienen muchas cosas en el 2012. Ahora seguimos con música en pura vida. Esto es Ticla, otro de los grandes temas que han sonado a lo largo de estos 16 programas. Escuchamos a Mi Soncito. Este salpicadito musical, recordando los mejores temas que escuchamos en pura vida. Ahora sí, durante el año vinimos proponiendo todos eventos sanos y divertidos con el principal objetivo de la conciencia ambiental, de generar conciencia ambiental, de intercambiar semillas, de comprar orgánico, de construir, de aprender. Y hoy queremos proponerles, sí, algún eventito así, pero como viene el año nuevo, la fiesta, queremos pura que vida. Tengan un fiesta. Programa verde. Fiesta. Verde, verde y festivo. Verde y festivo, eso. Así que, ¿qué tenemos, Vane? Por un lado, el 31 es un día de fiestas por toda la ciudad. Por toda la ciudad y por todas las ciudades del mundo, me imagino. Les propongo que entren los amigos de buenosaires.com, Buenos Aires con B corta y con Z final. ellos nos proponen una guía de todas las mejores fiestas que va a haber el 31. Y hay desde fiestas electrónicas hasta fiesta de piso compartido, fiesta en cocoliche, fiesta en Rumi, fiesta en la iglesia, fiesta de la flor en la iglesia. Un resumen de, no sé, 30 fiestas para ir. Así que les propongo que se metan en buenosaires.com antes de organizar el 31, ya saber, ¿viste? Ya saber hoy, porque después de por ahí se juntan con la familia. Después de las 12 quieren juntarse con los amigos, ya más o menos tener dos o tres direcciones para ver cuál es la que más les gusta y partir para allá. De todos los precios, desde gratis hasta con entradas bastante caras. Así que para todos los gustos. Para todos los gustos, eso, y a festejar. Y después hay un evento también de construcción ecológica en el Delta, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, Permacultura Delta, pueden buscar en Facebook Permacultura Delta y van a encontrar que están convocando a construir su aldea, hacer actividades ahí, pero además proponen acampar ahí, entonces pasar un lindo día en el Delta, una noche estrellada también, aprender sobre permacultura. Me parece que está muy interesante. Contáctese con la gente de Permacultura Delta y aprenden y disfrutan de un buen fin de semana de verano en el Tigre. Eso, bueno, ahí va. Eventos. Como siempre. Y bueno, después de enero queda tranquila la ciudad, no hay nadie. En enero es un placer. A mí me encanta enero en Buenos Aires. Pero sin con el calor, es que hay que tener amigo con pileta cerca. Amigo o algo con pileta, para... guerra de agua, en la terraza. Bombuchas. Bombucha. La bombucha menos, me corta un poco el momo, pero la guerra de agua. La manguera, me gusta el tema de guerra de hoy agua. Hoy estamos con lo de la fiesta en cuatro. La verdad está descocado el programa, los desconozco. El verano es que pega así. Ahora seguimos con música en Pura Vida porque lo prometido es deuda y porque vamos a escuchar los mejores temas de estos 16 programas. Ahora a las 7:42 de la tarde suena en Pura Vida Virrey del Pino. No, no es Virrey del Pino esto. No. Suena. Esto es Non Palidece. Eso. Suena Non Palidece con ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres? No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. No. El tiempo dirá. Cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente. Nadie va a imponerte cómo ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte. ¿Para dónde corres? Si no podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Querrán separarnos todo el tiempo. Y ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente. Ay, nadie va a imponerte como ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte. Pura Vida Sustentable presenta la columna verde. un espacio para aprender a resolver las necesidades de la actualidad sin comprometer las capacidades del futuro. Continuamos en Pura Vida y quiero contarles unas cositas que escribí como una reflexión así de fin de año. El final del 2011 ya ha llegado, pasaron 10 años de la guerra civil que convocó al pueblo a la Plaza de Mayo y una nueva generación de mentes inquietas con afán de manifestarse y transmitir sus pensamientos, luchando por sus derechos, salió a la luz. 18 años fueron necesarios para entender que el derecho de expresar la disconformidad y plantear nuevos caminos eran posibles. De alguna forma había que retomar la fuerza heredada de la brillante generación que en manos de una larga y sangrienta dictadura desapareció. Desde asambleas barriales, cooperativas de trabajo, galpones de productores independientes, pasando por medios de comunicación comunitarios como es la Bemba, hasta huertas orgánicas también comunitarias donde los vecinos participan y aprenden a generar sus alimentos, se siente que todo es posible. Pura Vida ama todo tipo de manifestación que nos permita vislumbrar un futuro mejor para nosotros, nuestros hijos, nietos y tatara tatara recontra retatara nietos. Por eso, a lo largo de estos 16 programas, quisimos inspirar a la audiencia mostrándoles que todo se puede lograr con ganas. Nos visitó, ¿se acuerdan? Nuestra amiga María Tania Giuliani. Sí, amiga de una comunidad, de una aldea en el Delta, que está construyendo, bióloga ella. Bióloga, que está construyendo la aldea, que cada vez me parece que avanza más en el Delta del Tigre. Como objetivo principal, el de la conservación de los humedales, que son estos filtros naturales que el río tiene para continuar limpio y puro, los cuales están sacando para construir, para rellenar tierras, para plantar árboles que luego utilizan para madera y papel. Entonces, bueno, ella está en esa lucha. Recordamos que ellos en los humedales proponían hacer desde algún tipo de huerta hasta criadero, desde algas hasta pececitos y todo tipo de alimentos se pueden usar en estos humedales, que en general son tierras que quedan o abandonadas o las reutilizan para otra cosa, pero no están aprovechadas como debería serlo. Claro. Naturalmente. Y generan así una comunidad. Después, más tarde, vino Ana Paula, esta chica que nos hizo descubrir el excéntrico mundo de raw food, que es esta comida cruda. Alimentación viva, no la podíamos creer. ¿Te acordás que no tomaba vino, nada? Sí, me acuerdo. No tomaba vino y no tomaba ni siquiera verduras cocidas, solo crudas, todos los alimentos 40 crudos, grados, o sea, no solo vegetariana, sino que era, claro, que hasta como una cocción medio a vapor hasta 40 grados, que es casi nada comparado a lo que uno hace a diario. Ella sigue dando talleres y además había organizado un festival, así que es muy interesante para buscarla en Alimentación Viva, Ana Paula. Alimentación Viva, eso. Búsquenla en internet, que es muy interesante lo que da. Y hay hasta postres y todo. Habría que animarse a hacer un poco más, y no te digo ser el extremo, pero por ahí implementar un poco más ese tipo de alimentación. Yo recuerdo el queso. El queso que era... No, ella no comía queso. No, pero lo hacía. No comía miel, nada, porque además era vegana. Y hacía queso de semillas. Queso de semillas. De semillas de girasol, me acuerdo. No sé si... De todo tipo de semillas hacía queso ella. Después, más luego, aprendimos de homeopatía con Ana de Leo. Con la doctora Ana de Leo, claro que sí. Yo acompañé el programa de radio con el tratamiento también. O sea, fue como que lo comprobé en carne propia. La verdad que es la homeopatía, me parece que es una alternativa a la medicina. A la medicina, a dejar de tomar por lo menos medicación porque sí, viste, ibuprofeno, esto. Y te terminás tomando no sé cuántas medicaciones, te metiste no sé cuántos químicos en el cuerpo, cuando en realidad hay otra opción, que es una medicina natural, probar con lo natural. Eso, siempre hay una opción. Y como ya se nos complicaba con el tránsito, porque se nos complicaba llegar al estudio, invitamos a Andrés Fingeret, que trabaja en pos de generar transportes más sustentables en esta gran urbe. Que me parece que es un trabajo que va a llevar muchísimos años para realmente ver un resultado Porque por ahora sigue siendo bastante difícil. Tenemos a nuestro amigo Lucas, que todos los miércoles sufre de llegar desde... Sí. Lo recordamos en varias veces, Andrés, en el programa. Prácticamente todos los programas. Después, ¿qué más? Tuvimos... Hablamos de Cobolta. Tuvimos a Alan de Cobolta. Que se puso heavy la entrevista ese día. Al final se puso picanchi. Fue una telefónica con Alan de Cobolta, porque él, si bien tiene este proyecto que es alucinante, que es el de las botellas para almacenar las pilas, como decíamos en el bloque anterior, era como un poco apocalíptico, ¿no? Él decía que se terminaba el mundo ya en los próximos 10 años. Que igual entendíamos, porque los datos que él tiraba eran datos muy crudos de la realidad de lo que contaminaba una pila, miles y miles y miles de litros de agua. Entonces es también una forma de generar impacto en la gente, ¿no? O sea, sabemos que no mañana no se termina. Pero como se utiliza eso como para decir, che, presten atención. Sí. Estamos de acuerdo que capaz que el mensaje fue como, ya, opa. Sí, sí, o sea, presten atención que ya estamos llegando tarde también. Claro, tenemos que empezar a hacer algo porque si no... Porque ya estamos llegando tarde, claro. No porque vamos a cambiar, pero por lo menos llegar un poquito mejor. Sí. Eso. Bueno, después ahora en un ratito seguimos recordando a nuestros invitados. Continuamos con música en Pura Vida. Ahora sí, Gato, me vas a poner al... A estos muchachitos que son tan lindos, los de Virrey del Pino. Una banda argentina alucinante. Ellos tocan de vez en cuando por ahí. Búsquenlos. Virrey del Pino. Escuchamos ahora Manantial. Que no has de beber. Bueno, así escuchábamos a los amigos de Virrey del Pino y seguimos recordando, ya se nos está quedando corto el programa como siempre, eso también lo recordamos, seguimos recordando más de nuestros invitados, también hablamos con la licenciada en kinesiología Magdalena Botto, que nos contó lo importante que es mantener la columna sana y habló también de ergonomía. Qué difícil. Eso. También estuvo Emilio Altieri hablando de la energía eólica, que siempre buscamos en Pura Vida tratar de hablar de energías alternativas, de ver cómo se puede hacer para no explotar tanto las clásicas. Y así, hablando de explotación, también vinieron los chicos de No a la Mina, explicándonos los contras de la minería a cielo abierto. Qué corta que nos quedó esa entrevista. Qué ganas que vuelvan. Total, porque es muy profundo el tema. Surgió una reflexión conjunta acerca del oro. Resulta que no sirve para nada más que para guardar el tesoro del mundo. que el oro no se puede plantar, ni se puede beber, ni se puede transformar en tierra, sino que ya es oro y que es extraído de la tierra. Así que bueno, muchas cosas han pasado. ¿Quién más? Bueno, de todos. Ahí los mencioné un poquito a todos. Y bueno, desde mi lugar, como les dije antes, yo aprendí mucho. Estuvo buenísimo hacer este año pura vida. Y el año que viene volvemos con más, con todo. Bueno, un placer compartir este año con ustedes, Pame, Lucas, Gato. Ojalá que el equipo siga intacto y, bueno, pura vida para todo el mundo. Espero que el 2012 nos recargue de energía. ¿Qué van a hacer para las vacaciones? ¿Tienen plan? Nada. Descansar. Todavía nada, descansar. Sí. ¿Descansar? Sí, descansar. Bueno. Yo también aprendí mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, muchísimo. Pero en serio, ¿eh? No, no, me llevo un montón de cosas. Bueno, espero que todos entonces hayan aprendido como nosotros. Ahora te cambio, mira, te hago la última maldad del programa. Te cambio el tema, vamos con el track 10 y quiero despedir este... ¿Nos despedimos hasta febrero? Este ciclo hasta febrero con la mejor música, sí, un clásico, ¿ya dejamos ese o no? Ahí cambiamos de nuevo, eso. Bueno, muchas gracias Gato por haber acompañado, por haber estado con nosotros, nuestro operador. A ustedes. Bueno, gracias Lucas. Bueno, quien les habló, Pamelit, y hasta febrero estamos acá. Gracias a todos los oyentes, un beso para todos. Buen año, pura vida y que sean felices y que traten de encontrar la paz que los llevará a la libertad. Chao. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Radio La Bemba, voces que avanzan.